Según el periódico surcoreano Hangyore, el Consejo de Entidades Cívicas Democráticas de Gimcheon, integrado por 11 organizaciones cívicas y sociales de la ciudad Gimcheon, de la provincia Gyeongsang del Norte y otras entidades, efectuaron el día 20 en la ciudad el acto de las velas contra la ubicación de SAT y exigieron al gobierno y al Ministerio de Defensa Nacional revocar de inmediato el plan de emplazarlo. Anteriormente a esto, más de 150 jefes de organismos y entidades de esa ciudad emitieron una declaración también en contra de SAT.